Sección 17 de Cuentos festivos para niños menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. Muérete por ellas. Unos dicen que ella le adoraba por su acrisolada honradez, otros que por la abundancia de granos que sus cámaras atesoraban, y hay quien asegura que por el carácter apocado y pusilánime que le había dado el zumo, gracias a lo cual toda mujer que le camelase podía tenerle debajo del pie. Pero el verdadero motivo del amor de Bárbara Puches hacia Benito Casquete era la descomunal nariz que el mozo mostraba en medio de la faz. No se comprende cómo aquel exceso, más de medio kilo, podía entusiasmar a Bárbara, pero váyales usted con las exigencias del sentido común a las mujeres caprichosas. ¡Qué caracteres más opuestos los de ambos! Mientras él era como quedó indicado, ella era un marimacho de tomo y lomo, más lomo que tomo, capaz de quitar el hipo a una pareja de la Guardia Civil y de hundir de un puñetazo a la iglesia parroquial. Cierto día, harta la moza de ver al narigudo labrador hecho un papanatas, le dijo bruscamente: Benito, yo no te quiero ver así. Mira que eres irresoluto y bobalicón. ¿Cuánto daría porque fueras más hombre y porque hicieras alguna burrada muy gorda? Nunca te peleas con los mozos. Parece que tienes miedo a que se te constipe la navaja. No cargas con un triste costal. No te arrimas ni con 3 leguas a un buey de la labor. Eres un mandria y así no me sirves. Y terminó Bárbara su filípica con una patadita y una palabrota. Benito se quedó al pronto más atortolado de lo que estaba, pero después, como si le hubiesen inspirado en colaboración Júpiter, Venus y Franzcuello, dijo a Bárbara con un aire de resolución que por lo inusitado la dejó suspensa: Mira, Bárbara, ya no puedo aguantar más todo eso que me dices. El domingo es la novilla de San Eugenio, ¿verdad? Pues bien, yo atoreo en ella. ¿Tú? ¡Mentira!, repuso Bárbara. Si te asustas de toda clase de cuernos, si en cuanto ves a un caracol o al marido de la churrera, pierdes la color. Repito que el domingo voy a torear. ¿Me querrás después? Sí, Benito, es el único modo de que yo te quiera con redaños. Si no, a pesar de lo que me disloca tu nariz, jamás dejaré que me arrastres al túmulo nupcial, como dice el secretario. A ninguna novillada había concurrido tanta gente como a la de aquel año. El corral destinado al efecto, y al cual llamaremos Plaza de Toros por halagarle, se hallaba rodeado de carros y tablones, sobre los que se apiñaban los paletos y las paletas en abigarrados y pintorescos grupos. En uno de ellos, cercano al tablado municipal, destacábase la bárbara figura de la Tosca, o la Tosca figura de la Bárbara, que, en medio de un alboroto formidable, aguardaba con impaciencia las inverosímiles faenas del infeliz Benito. Este, rivalizando con el más hábil mondonguero, hizo de tripas corazón, y salió al redondel, que era triangular por cierto, dispuesto a todo por la exigencia de su Bárbara, que, instalada en un carro, no se daba cuenta del inopinado arrojo de su Benitucho. Dieron suelta al primer cornúpeto, y no bien se fijó en la nariz de Benito, que le esperaba tembloroso, chaqueta en mano, con el mismo arte que si fuese a colgarla de un clavo, pataplum, le alcanzó, le enganchó, le derribó, le recogió, le volteó, le dio un recado para la luna y de regreso cayó el pobre mozo en la arena de bruces, haciendo al caer un hoyo en el suelo y perdiendo a consecuencia del porrazo 2 elementos importantes, el sentido y la nariz. Llevado a la próxima taberna, que el municipio supo convertir en enfermería, per accidents, logró Benito recobrar la primera de las 2 cosas perdidas, el sentido. La otra no fue habida en la plaza por más que se procuró. ¿Y mi nariz?, preguntó el herido a los médicos que le asistían. Échale un galgo, le respondió uno. Mañana la buscaremos más despacio en el sitio donde la dejaste clavada, repuso el otro. ¿Está afligida mi Bárbara? No pienses barbaridades. Bien satisfecha estará de mi arrojo, ¿eh? Deseando estoy ponerme bueno para que me cumpla su palabra. Pronto irás a verla, pero ahora cállate, no sea que aumente la inflamación de la parte lesionada. Calló Benito, y callado siguió 15 días, al cabo de los cuales, completamente curado, se decidió a ir a ver a su bárbara querida, si no hinchado de narices, henchido de ilusiones. —¡Hola, Bárbara! —Hola, Benito, ¿a dónde vas? —A tu casa, vida mía, a que me cumpla tu promesa, y ahí se la hombra que tú querías, ya viste mi coraje. Por ti me cogió el bicho. Creí que iba a ganarme la oreja y he perdido la nariz. Mi prueba de valor reclama tu premio. ¿Con qué? ¿Nos casamos? —No. —¿Cómo es eso? ¿Te vuelves atrás? —Sí, Benito, para no verte. —¿Entonces? Perdóname, chico, pero ya sabes que a mí no me gusta ningún chato. Y huyó de ella Benito, exclamando desesperadamente. —¡Ah, perra condición de las mujeres! ¡Así son todas! ¡Anda, muérete por ellas! Fin de la sección 17.